sacio al niño yo le doy, mi oveja yo, mi corderico que no sé, la queja yo le doy, el vino yo le doy, la miel yo no le doy nada porque no encontré. Parampim, parampim, parampim, parampim, con José y María, hay un niño en el portal. Parampim, con José y María, hay un niño en el portal. Vamos hacia el niño, yo le voy. Mi oveja yo, mi corderico que no tenga queja, yo le doy, el vino yo le doy, la miel yo no le doy nada porque no encontré. Y al niñito que ha nacido todos le llevan un don. Yo soy pobre y no lo tengo, le ofrezco mi corazón. Yo soy pobre y no lo tengo, le ofrezco mi corazón. Vamos hacia el niño, yo le doy mi oveja, yo mi corderico que no tenga queja, yo le doy. Yo le doy la miel, yo no le doy nada porque no encontré. Caminando, camina ligero, no te canses, sobre caminar, que te esperan José y María con el niño en el portal. Que te esperan José y María con el niño. Niño, yo le doy mi oveja, yo mi corderico que no tenga queja, yo le doy el vino, yo le doy la miel, yo no le doy nada porque no encontré. Y aunque soy pobre en el miedo, pobrísimo del yo, para que le haga su madre un pedido de pastor, para que le haga su madre un pedido de pastor. Vamos hacia el niño, yo le voy, mi oveja, yo vivo, le digo que no tengo, la oveja yo le voy. Vino yo le doy, la miel yo no le doy nada porque no hay.